Viene. Hay un gato negro en el tapial que camina tranquilo pensando en lo suyo como si nada. Ay, como me gustaría ser el gato negro del tapial. Oh. Tuve una maestra con bigotes que era mala. Cuando sea bien grande quisiera tener bigotes como los de la maestra. Y como me gustaría ser como el gato negro del tapial. Viene. También quiero ser campeón. Que al entrar en la cancha la gente me aplauda contenta silbando y que grite mi nombre. ¡Ay, cómo me gustaría ser como el gato negro del tapial! ¡Ya! ¡So! Pianista, carpintero y astronauta también. Mucho más rajarme la panza tirado en el patio tomando solcito. Ay, cómo me gustaría ser como el gato negro del tapial. ¿Por qué? Porque hay un gato negro en el tapial que camina tranquilo pensando en lo suyo como si nada. Ay, cómo me gustaría ser como el gato negro del tapial. Viene ahí. Eugenio.